con un dios escondido nadie sabía. A la huella, a la huella, huellita, José y María. Hermosa versión, de Ariel Ramírez, Los Fronterizos, es un movimiento de la misa criolla. Sí, estábamos preguntándonos qué coro era este. Sí, muy lindo. Pudimos saber qué coro es. No. Bueno, una muy buena versión. Y hoy vamos a hablar de algo básico. ¿Algo básico? Algo sí. Esencial. Realmente, sí. Algo. ¿Qué podríamos decir? Original. Algo original. ¿Qué podemos hablar? ¿De qué podemos hablar en este programa? De semilla. De semilla. Vamos a hablar de semilla, vamos a hablar de siembra. Semilla es cualquier cosa que es causa y origen de otras muchas. Y es cierto. Si vos te pones a pensar, por ejemplo, en la huerta, una semilla de tomate. ¿Vos viste la cantidad de semillas que tiene un tomate? Un tomate, sí. Bueno. Sí, sí. De todas esas semillas tomás una, chiquitita como es, la plantás, te da una plantita. ¿Cuántos tomates se sacan? Se dice que un kilo de tomate no, por cada planta. No sé, no, más. ¿No? Los expertos acá que están en... ¿Qué dicen, no? ¿Qué dice la gente por acá? Estamos pensando, sí. No sabemos, pero son muchos. Muchos más de un kilo. O sea que una semillita da origen a muchas otras. De ahí la importancia de la semilla, ¿no? En cada cosa, en la huerta, si yo planto una semilla de discordia en un grupo, ajá. ¿Qué pasa con una semilla de discordia? ¿Qué produce? Y la cosecha de discordia. Discordia, división, la gente se pelea, se dividen, discuten. Sí. Una semilla de paz. Una buena cosecha. Una buena cosecha de paz, de armonía. O sea que la semilla en todos los órdenes de la vida, desde la huerta hasta los demás lugares que habitamos los seres humanos, tienen una importancia y un significado. Porque esa semillita da origen a muchas otras cosas. Siempre va a producir. Siempre va a producir. Porque la semilla encierra en sí misma un trozo de vida latente. No lo podemos negar. No. Si estamos hablando de tomate, como decíamos recién. Claro, está latente un trozo de vida de... ¿De cuántos tomates? ¿Cuántos tomates? Una plantación. Una semillita. Y vos fíjate, un tomate solo, ¿cuántas semillas tiene? Yo nunca me puse a contarlas. No. Pero bastante. Bueno, ahí podés tener toda una huerta de tomates. Sí. A partir de un solo tomate, sí. Con tantas semillas, suponiendo que todas esas semillas son buenas, ¿no? Porque hay veces que las semillas, viste, no vienen buenas. No vienen buenas. Pero, ¿cuántos tomates podemos tener a partir de esa semilla? Las semillas de todo el planeta están cargadas de vida. Y están sumergidas en la vida, porque cuando vos mirás lo que nos rodea, la vida, sobre todo cuando estamos en el campo, podemos apreciar sí. que estamos rodeados de vida. Exactamente. El pasto tiene vida, los árboles, los animales, todo lo que nos rodea tiene una carga energética de vida. De vida, exacto, sí, sí. Así que, y ciclos, ¿no? Que se van cumpliendo, que se van sucediendo, pero siempre vida. Vida, muerte, pero vida, muerte y vida, ¿no? Y la semilla tiene que morir para dar una planta. Para dar, o sea, una planta. Eso tiene que ser así, porque si no surge la vida a partir de esa semilla. Ahora, si yo estoy hablando que la semilla da vida, que de una semilla puedo tener, es el origen de muchas otras cosas, ¿qué pasa con esas famosas semillas transgénicas que andan rondando por ahí? ¿Esa semilla qué clase de vida tiene? No tiene vida. O sea, tiene vida un espacio de vida, nada más. ¿Da muchas? No. ¿se puede seguir reproduciendo? No. O sea, queda, ¡pum!, cae. Exactamente. Y fue. Uh-huh. Fue. O sea que no tiene vida. Es algo que está modificado en un laboratorio, pero que en realidad no tiene la energía natural de vida. Es como si habláramos de la clonación, por ejemplo. Es algo fabricado. Por favor, claro, esa en palabra, forma clonación. Claro, en una forma artificial, pero uh-huh. no en la forma natural como lo presenta la naturaleza que nos rodea, uh-huh. donde la vida se respira en todo, en el sol, en el aire, en las plantas, los animales. Estamos rodeados de energía, de vida. Y la transgénica obviamente no tiene vida. Estamos transmitiendo algo muerto, manipulado por el hombre, algo que está cambiado, que no es lo que tiene que ser. Entonces transmite, ¿qué va a transmitir a nuestro cuerpo? Muerte. Porque por ahí de pronto soy muy, muy directo con lo que acabo de decir, ¿no? Pero en definitiva, sí, porque si uno empieza a investigar y la información que tenemos es que realmente no hace bien para la salud, al contrario, aporta una serie de cosas que va en contra de la vida del ser humano. Sí. Ahora, en la naturaleza está presente todo lo necesario para que nuestra semilla entre en su ciclo natural. Está todo. Tenemos que protegerla, tenemos uh-huh. que impedir que se la coman los insectos o los pajaritos, cuidarla de los yuyos, de plagas, de heladas, pero es una semilla que va a dar vida, al contrario de la otra semilla que da muerte. Uh-huh. Y últimamente se están hablando mucho de los lugares que están fumigados, porque vos fijate que no solamente estamos hablando de una semilla que tiene una carga de muerte en muchos sentidos, muerte porque da una planta que no es normal, que está modificada y después no puede dar más, pero además el que come eso, sí. ¿qué le pasa en su organismo? ¿Qué le pasa en su salud? Uh-huh. Y cuando hablamos de lugares fumigados, se está viendo mucho que hay gente que viven en esos lugares sí. que son víctimas de enfermedades porque están viviendo y respirando ese aire, no solamente ya por lo que comen, sino por respirar. Mm. O sea que respirar mata. Exactamente. En ciertos lugares donde se está fumigando de una forma tan atroz. Y empiezan a venir muchas enfermedades y cosas que. Y gente que se muere. Totalmente. Lógicamente no se da a conocer, no es. No se publicita mucho. No, digamos. Por supuesto. El otro día, fíjate, estaba mirando una página en internet que hablaba sobre alimentos naturales. Sí. ¿Te acuerdas que la estábamos mirando? Sí, me acuerdo. Y hablaba todo de la salud, que todo bien. Pero resulta que abajo había una publicidad de Coca-Cola. Y nosotros, le escribimos, ¿cómo puede ser que en una página que están hablando de alimentos sanos, de lo que, da la tierra o cómo tenemos que comer, te están dando una publicidad de algo que es un veneno para la salud, que es transgénico? Exactamente. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, se encuentran ese tipo de cosas, pero tenemos que desarrollar nuestra percepción, informarnos, saber, para que podamos consumir de la semilla de vida. Exactamente. Y no de la semilla que nos puede afectar en nuestro organismo, nuestra salud. Porque igual, bueno, la gente que vive en lugares, como estábamos diciendo recién, lugares fumigados, no tienen otra alternativa más que vivir ahí, tal vez. Sí, exacto. Eso es dramático, porque ahí se rompe el círculo perfecto de la vida. Entonces, se han juntado muchos médicos de esos lugares, viendo cómo pueden hacer, cómo pueden ayudar, cómo pueden evitar muertes, ¿no es cierto?, en todo esto. Qué importante que médicos, gente de la ciencia, se involucre, ¿no?, activamente con este tipo de cosas. Y también es importante también destacar que en lo que respecta a la semilla también hay movimientos que defienden esa vida, ¿no? Tratando de cuidarla, ¿me entendés? Aún comprometiendo a gobiernos de distintos lugares, ¿no? Me vino a la mente en Francia, Susana Erna, cuando la tuvimos como invitada en nuestro programa, nos comentaba que en Francia hay un gran movimiento que está luchando porque esta semilla siga teniendo la libertad que tiene que tener, ¿verdad? La semilla es vida. Vida. Bueno, y mientras nos quedamos pensando en todo esto y tratamos de cuidar más nuestra semillita, sí, vamos a escuchar a Samba Kipildor con La Tristecita. La Tristecita. Y vamos a seguir escuchando música. Sí. Vamos a seguir escuchando música para después hablar sobre siembra. Sobre siembra, ¿no? Y bueno, vamos a la Chacarera de los Lagos por Peteco Carabajal. Ahí está, qué bueno. Thank you. guitarra para cantarte mis coplas. Hablando de semillas, tenemos que hablar qué se hace con la semilla, ¿no? Y la semilla por lo general se pone en la tierra. ¿Y eso cómo se llama? Siembra. Vamos a hablar de siembra. Sí. Que, bueno, para planificar la siembra en la huerta orgánica, tenemos que hacernos tres preguntas. A ver. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y dónde? Sembramos. Muy, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y dónde sembramos? Muy, muy importante, ¿eh? Haces esas preguntas. Claro, por ejemplo, ¿en qué época se siembra? ¿Todo se siembra en la misma época? No. Creo que aparte hay un calendario. Hay un calendario de siembra que anda girando por ahí, claro, que cada zona tiene. De tienes. Acuerdo a su zona, claro, lógico, sí, sí. Por ejemplo, la lechuga, tenés la posibilidad de sembrarla todo el año. Hay una lechuga de cuatro estaciones. De cuatro estaciones, desde ya que... en invierno tenés que hacerlo en invernadero. Claro, sí, sí. Tenemos el tomate, por ejemplo, octubre, noviembre, se trasplanta, igual que el coliflor, en octubre, noviembre se trasplanta. Tenemos la papa que la tenemos que sembrar en octubre. Bueno, cada verdura, cada plantita tiene su historia, su... fecha. Sí, sí. No es todo igual. Exactamente, está bien. Me parece perfecto. Y bueno, y muchos dicen que hay que tener en cuenta, viste, el tema de las lunas. Cuando es la luna menguante es todo lo que va para abajo. Exactamente. Y la luna creciente es todo lo que va para arriba, que son hojas, ¿no? Generalmente Sí, bueno, todas las lechugas, todas esas cosas. Después creo que hay otra versión que cuando son frutos, me parece que es luna llena. En fin, uno puede tenerlo en cuenta o no, hay que probar. Exactamente. Uno puede decir, bueno, este año voy a probar a ver respetando las lunas. Lo que pasa es que si se te pasó el tiempo de la menguante, claro, y no sembraste la papa, se te fue y tenés que esperar un mes más. Un mes más, exactamente. Sí. Así que bueno, hay que ver. Y también tener en cuenta qué zona vivimos. Uh-huh. En nuestro país, por ejemplo, acá tenemos un mapa, fíjate. Tenemos un mapa que está dividido en zonas según las zonas de siembra. Sí. Tenemos la zona número uno, por ejemplo, que abarca toda la zona céntrica del país. Tenemos acá está Buenos Aires, está Corrientes, parte de Santa Fe, Córdoba, San Luis. Y acá tenemos un pedacito también de Mendoza. Bueno, todo es la zona uno. Esa zona tiene un calendario de siembra. Es la zona que por ahí se da todo más fácil, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tiene una tierra más rica. Claro, y aparte los climas no son tan opuestos, ¿no? Es más templado. Más templado, sí. Después tenés la zona 2, que es más hacia el norte, donde abarca otras provincias. Tenés La Rioja, tenés San Juan, la parte norte de Córdoba, medio y la parte céntrica y norte de Santa Fe. Tenés Entre Ríos, una parte norte de Entre Ríos, Corrientes, la zona sur de Santiago del Estero. Bueno, ahí es la zona 2. La zona 3 es todo el norte. Todo el norte. Todo lo que queda en las provincias hacia el norte. Sí, sí. Después está la zona 4, que es hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, y abarcando hasta el norte de Río Negro. Sí. Y nosotros estamos en la zona número 5. Que yo diría que es la más afectada respecto a los fríos, porque me estaban nombrando, por ejemplo, la 4. La 4 tiene sus fríos, o sea, pero no es... No, no es lo mismo. Lo mismo que acá, ¿no? Bueno, la zona, la quinta zona, según está dividido este mapa que provee el INTA, ¿no es cierto? Sí. Para todo el país es una manera de tener organizado las siembras, los cultivos. Claro. La zona número 5 tenés el sur de Río Negro, sur de Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. A ver, es una zona bastante amplia. Es una zona amplia, viene a ser prácticamente la Patagonia. La Patagonia. ¿No es cierto? En toda esta zona, tenemos que sembrar en invernadero. Es fundamental, porque si no lo hacemos, durante el verano sí se puede, pero en invierno imposible. Y a veces el invernadero dentro del invernadero, ¿no? Que es cubrir las plantas a veces que el invernadero mismo no te puede... hacer barrera con el frío, y tenés que hacer una protección con telas antiheladas. Telas antiheladas y demás, ¿no? Bueno, pero es importante eso, saber en qué zona estamos para estudiar el calendario de siembra, para consultarlo y ver a ver qué nos dice ese calendario, cuándo tengo que sembrar qué. Para aprovechar al máximo esas semillas tan valiosas que tenemos, las semillas orgánicas. Bueno, ahora vamos a seguir escuchando música. ¿Qué te parece si escuchamos a los chalchaleros, Miguel? Sí. Tenemos el tema La Cerrillana, que es una belleza escucharlo. Ahí va. Con la pollera chutada, esas largas te vi pasar, y ahí no vas a misa, y no en el guardapat, Luis Herrera. Y ahí no vas a misa, y no en el guardapat, Luis Herrera. Desmonté del caballo, me puse cerca pa' moquetear, con el alma en un hilo, mi negra linda te vi bailar. Con el alma en un hilo, mi negra linda te vi bailar. ¿Cómo olvidarte ese río, si por tu culpa tengo mujer? Morena cerrillana, con alma y vida. te cantaré. Por los carnavales, para Cerrillo, te llevaré. Siguieron samba, bailamos juntos sin descansar. Entre medio en los puentes y serpentinas del carnaval. Entre medio en los puentes y serpentinas del carnaval. Miércoles de ceniza en harinado nos vio pasar. Y en Ancaje mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar. Y en Ancaje mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar. ¿Cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Morena cerrillana, con alma y vida te cantaré. Compromiso es el valor personal que nos permite lograr objetivos, llegar a las metas. Por el compromiso, nuestra mente trabaja arduamente en pos de nuestros ideales. El compromiso nos permite vencer cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Por el compromiso, logramos cosas que parecían increíbles. Llevarse a cabo. El compromiso es nuestro impulso. El compromiso nos permite mantenernos en medio de las dificultades. Por ese compromiso que nos lanza hacia el futuro, permanecemos. Radio La Negra, comprometida con su esencia. Con su esencia. Radio La Negra. Y continuamos con Sembrando Sueños, el programa de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín. Podés escucharnos por Radio La Negra, la 90.1. Así es, y también Radio Fogón, 98.3. www.radiolanegra.com.ar www.rnma.org.ar www.elpueblotv.blogspot.com. Ahí podés vernos también. Así es. Y si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través del correo electrónico pumproductores@gmail.com. Y mensaje de textos 154-316457. Y bueno, y si estás fuera del país, 294 es el prefijo de aquí de la comarca andina. Si estás fuera del país, no, si estás más bien a larga distancia. A larga distancia, dentro del país. Claro, exactamente. Bueno, y aquí estamos, Miguel, yo, Griselda en el micrófono y Marcos en la operación técnica. Bueno, vamos a seguir hablando de siembra. ¿Cómo no? Viste que decíamos que tenemos que hacernos preguntas antes de sembrar. Mm-hmm. Y ahora viene la pregunta de cómo. ¿Cómo sembramos? Mm-hmm. Hay un tipo de siembra que es la siembra directa. Ajá. A las semillas grandes, fáciles de manejar y fuertes para germinar, las sembramos en forma directa en el bancal o cantero o en el surco, en la melga, donde sea que la pongamos. Uh-huh. Es el caso de semillas como el zapallito, el zapallo, la arveja, las habas. También sembramos en forma directa las especies que no toleran el trasplante. Hay especies que tienen semilla chica pero no toleran el trasplante, como por ejemplo la zanahoria, el perejil, el rabanito, la espinaca, la remolacha. Son algunas variedades que no soportan el trasplante. Entonces hay que sembrarlo en forma directa. Así es. Bueno, también existe otra forma, que es la siembra en almácigo. Algunas hortalizas tienen semillas chicas y son más delicadas. Debemos darles cuidados especiales. Por eso las sembramos en un espacio pequeño que llamamos almácigo. Y vamos a ver cómo se prepara un almácigo, ¿no? Para preparar un almácigo puede usarse cajones de madera, latas grandes, como las de dulces. Sí, ejemplo, macetas. También lo podemos hacer en los vasitos de yogur. También, sí, sí. Lo solemos hacer nosotros también. Sin marca, o sea. Que no se vea la marca. No tiene nada que ver. Ese tallo, la marca. O también los vasitos esos de miel. También, sí. No, porque si no te sale una planta con la marca de... No sale una planta. No. Yo creí que salía la planta con más. En el fondo colocamos una capa de piedras, también estamos hablando de cajones, ¿no? Para facilitar un buen drenaje. Luego una capa de tierra, o sea, piedra debajo y una capa de tierra. ¿Te acuerdas que cuando nosotros empezamos con la huerta, sí, el primer almácigo que hicimos lo hicimos con el cajoncito? Sí, sí, sí. Vos estabas juntando piedritas en el camino y pasó el vecino y te preguntó si ibas a jugar al tinente. Sí. ¿Vas a jugar al tinente? No, quiero hacer un almaciguero, ¿no? Algo así. Bueno, y en la superficie otra capa de tierra bien mezclada con abono compuesto, ¿eh? O sea, bien fino. O sea, esta mezcla puede... pasarse con un tamiz de un centímetro de malla, más o menos. Y para sembrar, marcamos surcos paralelos a 10 centímetros con una tablita o un palito, como quieras. Colocamos las semillas con la mano y cubrimos con la tierra preparada y después regamos con agua de lluvia, si es posible, con agua de lluvia, ¿no? O la mejor agua que tengas. Sí, lo importante es que sea en forma de fina lluvia, que no, porque si vos echás agua con gotas grandes, lo que pasa es que podés lastimar la semilla, entonces para que no suceda eso también hay que tener en cuenta la forma que vamos a regar. Y algo que yo me olvidé de decir cuando estábamos hablando de la siembra directa, es que la profundidad de la siembra siempre tiene que ser 3 veces el tamaño de la semilla. Uh-huh. Algunos dicen 2, bueno, 2, 3. A mayor tamaño de semilla, también mayor profundidad en la tierra. Porque, lógicamente, mayor tamaño, la semilla ocupa más espacio, va a ser necesario ir más abajo. Uh-huh. Ahora, hablando del almácigo ahora sí, ¿qué cuidados requiere el almácigo? Uh-huh. Una de las ventajas de hacer siembra en almácigo es que pueden protegerse mejor del frío o en los lugares donde hay mucho calor. Es bueno también protegerlos del excesivo calor y también recibir un riego más cuidadoso. En verano, para proteger del sol del mediodía, podemos constituirles un techito de cañas o paja para que los plantines reciban media sombra. Uh-huh. O poner media sombra directamente. También, claro. En invierno los protegemos de las heladas con un túnel de plástico o con vidrios que destaparemos durante el día para que la almaciguera se ventile y no se formen hongos en su interior. Uh-huh. Que eso fue lo que me pasó a mí la vez pasada, que yo lo tuve mucho tiempo cerrado, claro. No lo ventilé bien y se formaron honguitos, después tuvimos que ventilarlo más, después sí. Se fueron. Sí, sí, aerear la tierra. Pero por eso se transforma en un lugar es feo porque toma un olor por los hongos. Sí, claro. Hay que ser muy cuidadoso en ese aspecto. Y también, bueno, hablando por ejemplo de la zona nuestra, que estamos en la zona más sur del país, prácticamente yo creo que los almácigos se hacen siempre en invernadero. No lo haces nunca al aire libre con un techito de media sombra. No. Porque acá tenés que proteger del frío. Sí, sí, o sea, ese techito acá no serviría, ¿no? Me parece. No. Yo creo que no, porque estamos, por ejemplo, en tiempo de octubre, noviembre, sí. Y tenés frío heladas, y heladas de noche, ah. O sea que... bueno. Mucho mejor dentro del invernadero, ¿no? Ahora tengamos en cuenta que en el invernadero las plantitas no deben tocar el plástico porque las heladas las queman. Hay unas plantitas que tenemos en el invernadero de espinaca que están tocando el plástico, pero yo observaba que no les llega la helada porque están dando justo para el... miran para el lado donde no hay helada. Sí. Entonces nunca se llegan a helar esas. Exactamente. Porque están mirando para el lado donde no cae la helada. Exactamente, sí. Bueno, también... ¿Te corté la inspiración? Me parece que sí. Sí, te corté la inspiración porque vamos... Eso que vas a decir lo vamos a seguir en el bloque 4. Ah, bueno. Ahora vamos a escuchar música. Sí, mejor, porque si no yo iba a seguir de largo. Y no es así. Hay que escuchar un poco de música. ¿Qué te parece si escuchamos Marca Borrada por Jorge Rojas? ¿Cómo no? Tal vez la ausencia, anduve por la querencia, detrás de lo fraternal, allá en el algarrobal, que al norte me lleva. De chango yo supe andar, descalzo por los caminos, el rumbo de un peregrino, cantando tomé al final nostalgia de aquel lugar que llevo conmigo. Ahí va el viento. Está por amanecer, se escuchan cantar las aves y el trino de los zorzales, el viento da su poder, el monte demuestra ser como nadie, el patio recién regado, debajo de la enramada, violines, también guitarras y bombos van a sonar, la fiesta va a comenzar en Marca Borrada. Sale de la ribera a bailar una chacarera, de nuevo junto al fogón, cantando de corazón, debajo el abrea. La luna que alumbra más, y el brillo de las estrellas, no se encuentra donde quiera. El cielo que han de mirar, yo sé que no hay otro igual como el de mi tierra. Y todo lo que viví a orilla del Pilcomayo, en mi pecho está clavado un tiempo que fui feliz. Yo sé que no he de morir, mi amor por el pago, el patio recién regado, debajo de la enramada, violines, también guitarras y bombos van a sonar, la fiesta va a comenzar en Marca Borrada. una pintura cantada. Y hablando de pintura, vamos a pasar de una pintura de Pilcomayo, nos vamos a Córdoba, Córdoba de antaño, por los del Suquía, que también pintan cantando. ¡Qué lindo! La de la bella estirpe y casta doctoral, te conocí asomando tus crestas al barranco del pozo que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de carros, el abrojar la bomba. Decile que te cuenten si no es para volver. Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos costumbres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el bandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El corazón San Vicente, el ciego de la flauta y aquel coche de plaza que se quedó de a pie. Años juveniles, la Córdoba de antaño, de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso, en el que tantas veces viajábamos los dos, alcobas y balcones de filos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles. Sentí dentro del pecho golpear mi corazón la voz de un mundo canto, canto su serenata. El fuelle de Siriaco fue su fondo musical, y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y aquí estás escuchando Sembrando Sueños, con buena música, junto a Marcos en la operación técnica, Miguel y Griselda en los micrófonos. Y con algunos buenos consejos respecto a qué hacer con la semilla orgánica. ¿Qué hacer con la semilla? Sí. Bueno, hemos hablado de almácigos, vamos a ver cómo trasplantamos, porque lógicamente lo que teníamos en el almácigo hay que pasarlo al lugar definitivo. Así es. El trasplante se hace cuando las plantas tienen 3 o 4 hojas. En el caso de lechugas, repollos, acelgas, coliflores. Y cuando el tallo llega al grosor de un lápiz. En el caso de los tomates, berenjenas, pimientos, cebolla, puerros. Ahora, aconsejan, los que saben, que es preferible hacer el trasplante al atardecer o en días nublados, no hacerlo en pleno sol porque no es conveniente para la planta. Me imagino que la daña mucho, sí. Ahora, la profundidad del trasplante, cubrimos con tierra a nivel del cuello de las plantas. En el caso del tomate, también puede enterrarse parte del tallo, ya que con el tiempo este echa raíces. Ahora, ¿dónde sembramos? ¿Dónde sembramos? Mira, hay que ver. Para decidir dónde sembrar o trasplantar cada hortaliza, consideremos que el cultivo qué cultivo había en el canteo de la temporada anterior, ¿no? Atención, ¿qué pasó con la tierra? Claro, porque no conviene, si yo sembré el año pasado lechuga, claro, este año poner también lechuga. No conviene, ¿por qué? Porque estás... la lechuga necesita una serie de nutrientes de la tierra. Claro. Entonces le estamos quitando siempre lo mismo. Exactamente. Entonces, además, conociendo su forma, su tamaño y quién es buena vecina también, ¿no? Sabremos con qué cultivo asociarla. Estoy hablando de las vecinas de la planta. No vamos a pensar de, bueno, qué vecina tenemos más próxima. No, 200 a ver qué dice el vecino. Yo le pregunto al vecino, ¿puedo sembrar papa? Sí, sí. Y me dice, no me gusta. No. O la vecina es mala y dice, no, porque la vecina es mala, tiene una planta. No, eso no se trata de la vecina. No. ¿Se trata de qué vecina? Está muy claro. Bueno, vamos a ver los pasos a seguir. A ver. Primero, tenemos que regar bien el almácigo. Uh-huh. Es fundamental, riego. Después, sacamos los plantines de a uno ayudándonos con una cuchara. Uh-huh. Yo cuando los tenemos, viste, en los potecitos de yogur, uh-huh, trato de sacarlo con toda la tierra, así como está el pancito, para ponerlo en la tierra otra vez. Está bueno, sí, sí. Así no se toca nada la raíz. Marcamos una línea sobre el tablón o el lugar donde vamos a poner el cantero o bancal, lo marcamos, abrimos agujeros usando un palo de madera, por ejemplo, y ahí regamos. Sí, sí. Luego colocamos quinto, ¿no? Los plantines, evitando desprender la tierra de las raíces. Si tenemos abono compuesto, lo usamos para tapar los hoyos. Ahí yo, es lo que yo hago, que te decía, que al colocar los plantines, ¿ya?, trato de ponerlo con todo el pancito de exactamente, tierra. Exactamente. Claro. Sexto, presionamos la tierra junto a la planta con ambas manos para que queden firmes y regamos alrededor de las plantas. Y lo último, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, cubrimos la tierra con pasto seco para proteger la tierra del sol y los golpes de agua de riego. Muy importante protegerla. Si no tenemos pasto seco, porque a veces en esta época no hay, acá nosotros ponemos hojas de radal. ¿El tema de la hoja de radal también? Sí, algunos dicen aserrín. Yo probé con el aserrín. Sí, pero se... sí, no me fue muy bien porque... viste que la tierra lo va absorbiendo, no, sí, sí, y va desapareciendo. No es una protección muy buena. Por lo menos la experiencia que vivimos nosotros. Ahora, estábamos hablando de que las plantitas que tengo, ¿qué planta pongo en qué lugar? El tema de las vecinas. Hay que tener en cuenta eso. Las, lo que llamaríamos asociaciones. Sí, sí. Vemos que en la huerta orgánica imitamos algunos procesos que se dan en la naturaleza. Por ejemplo, en la naturaleza conviven en armonía gran variedad de plantas de distintos tamaños y formas. Y aquí hago hincapié en el punto de lo que es el monocultivo. El monocultivo, por ejemplo, la semilla transgénica aplica ese sistema, sí, el del monocultivo. Todo soja, campos llenos de soja transgénica. No hay asociación de nada, es todo lo mismo. La huerta orgánica es todo lo contrario de eso. Vamos a asociar unas plantas con otras para imitar la naturaleza, es decir, la vida. Ahí está, hay vida. Porque si no, estamos chupándole a la tierra, por decirlo de una forma un tanto burda, sacándole, extrayéndole todo, todo lo mismo. Y queda, la tierra se empieza a debilitar. Uh-huh. En nuestra huerta orgánica entonces vamos a asociar hortalizas de diferentes formas y tamaños. Ahora, cuando asociamos distintas hortalizas en nuestro cantero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que aprovechar, por ejemplo? ¿O qué aprovechamos? Y hay que aprovechar a lo mejor el espacio, ¿no?, del cantero. Claro. O sea, las plantas de crecimiento vertical, como puede ser el puerro, por ejemplo, con otras de crecimiento horizontal, que es la lechuga, o asociado asociando aquellas que de crecimiento rápido, como puede ser el rabanito, la lechuga, con especies de crecimiento lento, como es la zanahoria y repollo. O sea, lograr un equilibrio, ¿no? Que no sea todo de una sola manera. Si es todo vertical, claro, no estamos aprovechando bien el espacio. Exactamente. Y acá tenemos un dibujo, fíjate. Tenés una zanahoria, claro, sí, un repollo. Sí. Después tenés esto, que es una selva, parece. Sí. Sí, creo que es un tubérculo ahí, ¿eh? O algo, no sé. No, raíces. Algo de raíces. Ah, y después sí, otra zanahoria. O sea, una para arriba, una para abajo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Uh-huh. Y las plantas no compiten por nutrientes así, ¿eh? Porque las verduras de hoja, no, cuyas raíces son más superficiales, claro, extraen fundamentalmente nitrógeno. Uh-huh. Las raíces más profundas toman sobre todo potasio. Uh-huh. Entonces, al asociarlas, no le estamos quitando a la tierra una sola cosa. Estamos logrando una armonía. Desde ya. Ahora, evitamos el crecimiento de malezas, ¿eh? Atención, al utilizar intensivamente el suelo, este se va cubriendo más y en consecuencia las malezas tienen menos espacio y luz para crecer. Eso es muy claro, importante al tener asociarlo, en cuenta, ¿no? Al asociarlo pasa eso, claro, que no le das lugar a que crezcan yuyos, menos trabajo también. Exacto. Porque si no tenés que estar deyuyando. Cosa que a mí me pone mal. Bueno, a mí... Y a otros también. Sí, a mí me gusta. Ah, sí, sí. Me resulta entretenido, no tan, sí, cuando, no cuando, demasiado. Cuando son dos o tres, sí, pero cuando tenés que cuando es mucho solo, ya. Bueno, mientras desyuyamos un poquito nada más. Sí, sí. Vamos. Yo desyuyo. Me tomo unos mates. Bueno, vamos a escuchar al Chango Espasiuk. ¿Cómo no? En Mejillas Coloradas. Ay, qué lindo. Ya se cumplió una hora. Estamos despidiendo. Junto nos con estamos, el Chango Espasiuk. Nos estamos yendo con mejillas coloradas. Sí, exactamente. Nos dio bastante el sol y estamos con las mejillas coloradas. Porque estuvimos trabajando mucho en la huerta, sembrando todo el tiempo. Sí, realmente. Bueno, pero hemos... Desyuyando. Sí, buenas semillas hemos sembrado y vamos a cosechar buenas verduras. Qué ricas verduras vamos a comer. Bueno, los saludamos a todos. Un beso muy grande que los abarque a todos. Y nos vemos la próxima. ¿Cómo no? Aquí firme en Radio La Negra, por internet, en todos los medios que hemos comunicado. Por supuesto. Gracias, Marcos. Nos vemos. Chau, chau. Chau.